A la estancia la oriental a la maneja un capataz que los peones bautizaron con el mote el marcha atrás. Se ganó el apelativo por su firme vocación de hacer siempre lo contrario de lo que se pronunció. De hacer siempre lo contrario de lo que se pronunció. Mensaje de la 36. Aeropuerto. ¿Cómo cambian los tiempos? Se mueve metiendo ruido con primera y marcha atrás. ¡Y que sigue la polquita! Cuidado que andan sueltos. Cuidado que se sospecha que quieren participar en esta subasta. Y cuidado que además, capaz, que hasta la ganan. La nueva terminal recibió cerca de 3.000 invitados con sus pisos brillantes, decenas de arreglos florales de metro y medio de altura y un despliegue de lujo con dos pantallas gigantes encendidas en el primer piso que mostraban imágenes aéreas de Punta del Este. Eurnekian explicó esta diferencia. El arte es difícil de presupuestar y esto es arte. Además, tuvimos una época de alta inflación en el mundo que también influyó en los números, pero no estuvo fuera de lo previsto. Por su parte, el presidente de la República, doctor Tabaré Vázquez, tenía la gentileza de ofrecerle a un expresidente, Jorge Valle, la oportunidad de cortar la cinta famosa. Ahora, todos juntos, frente amplistas, colorados y blancos, entre abrazos y sonrisas, recordaban, cada cual por su lado, quienes se oponían a la entrega del aeropuerto a este señor y quienes defendían la privatización, entre los que se destacaban, además de los representantes de los partidos tradicionales, el propio Astori, quien lo señalaba ahora con gusto y orgullo. Pero en aquellos años, cuando el Frente Amplio era de izquierda, un representante del Movimiento de Liberación Nacional y del MPP, Fernández Huidobro, encendía las masas con su interpelación en contra de la privatización del aeropuerto y diciendo muchas cosas terribles de este señor, dueño de Carrasco, llamado Eurnekian, que ahora es gran aliado del Frente Amplio y el gobierno progresista. Comenzaba señalando Huidobro en el Parlamento. En esta oportunidad, saludando y agradeciendo la presencia del señor ministro, voy a ceñirme, como la convocatoria lo expresa, a la subasta realizada el 27 de agosto en forma concreta y no a la subasta como mecanismo general, que por otra parte está comprendida en la legislación vigente. Como dije, solamente me voy a referir a esta subasta puntual y concreta, por lo que el tema que me convoca, al menos en lo personal y también a nuestra bancada, es ese, bastante claro y distinto. ¿Por qué hablé antes, señor presidente? Porque había un temor, y debemos reconocerlo, decía Huidobro, una sospecha muy bien fundada que venía de tiempo atrás, referida a la sociedad italiana SEA, o SIA, una sospecha y un temor referido a una sociedad llamada Aeropuertos Argentina 2000, y una sospecha y temor fundados con relación al grupo económico del señor Eduardo Eurnekian. Esas sospechas, agregaba Huidobro, esas sospechas y temores no eran exclusivamente nuestros, es más, como senadores, de todas estas siglas y nombres hace un tiempo no teníamos la más mínima noticia. Incluso diría que no nos interesaban. Sin embargo, fuimos adquiriendo el conocimiento por nuestro trabajo en la Comisión de Defensa Nacional del Senado. Hemos entrevistado, señor presidente, lo recomiendo a todos los señores senadores y a la gente que pueda estar escuchando este debate en la página www.agn.gov.ar, que es de la Auditoría General de la Nación de la República Argentina, donde están a disposición de quien quiera una aburrida, que me perdonen los abogados aquí presentes, pero la documentación está plagada de aspectos extremadamente jurídicos, pero también apasionante novela de lo que una empresa hizo con un Estado al que defraudó desde el momento en que ganó la licitación. Dicha empresa ofertó un canon fabuloso y de ese modo le ganó a las demás, para luego incumplirlo inmediatamente. Como dije, en procedimientos casi inmediatos incumplió las obras y el pago de los cánones. Pido que se me disculpe porque de esto no entiendo mucho, pero por lo que vi, la Argentina tiene muchos más organismos de control que nuestro país, ¿eh? Está la Tesorería, la Sindicatura y gran cantidad de organismos de control. Sin embargo, la sensación que tengo es que hasta la fecha los asesores jurídicos se encuentran impotentes y derrotados y han calificado a esta empresa como una empresa animus litigandi. Perdónenme, porque sé que hace mal hablar en este idioma muerto, pero así lo dicen los abogados, los jueces, los fiscales y los organismos de control. Dicen que es una empresa, también hablando en castellano, aunque no sé si es correcto, litigiosa, es una empresa litigiosa, dicen, que pasa haciendo litigios contra todo y contra todos. Esto me recuerda a un paranoico que conocí una vez que le tiraba piedras al aire y cuando le preguntaron a quién le tiraba, dijo que al que le pegara. Es decir, que los litigios son permanentes contra el Estado, contra sus propios socios y contra sus proveedores. Es más, se realizan juicios internos a la propia empresa por extorsión y falsificación. Vuelvo a reiterar que recomiendo entrar en la página www.agn.gobierno.ar para poder empezar a incursionar en esta selva de litigios, problemas, incumplimientos y deudas que hoy sobrepasan, decía Huidobro, los 360 millones de dólares. A su vez, allí se pueden encontrar las referencias que llevan a otros organismos de control del Estado argentino y al pobre gobierno argentino, al anterior y al actual, que no saben qué hacer con esta empresa. Porque sus propios abogados le dicen que puede salir más como que puede salir más caro echarla como correspondería y luego tener que afrontar los juicios a nivel nacional e internacional que litigar con ella. Cabe agregar que el organismo de control específico creado en Argentina está siendo acusado por los demás organismos de control de ese país de cosas muy graves, que tienen que ver con la relación que tenía con esta empresa por haber permitido la pérdida de juicios, por no haberse presentado en tiempo, por no haber cobrado intereses, por no haber ejecutado las garantías ni haber iniciado los trámites de rescisión. Se trata de una novela apasionante, ¿eh? De público conocimiento, de internacional conocimiento, diría. Con solo tener un buscador de internet, poner el nombre de estas personas y empresas y pulsar la tecla Enter, y allí se puede tener toda la información. Esto no se ha descubierto ahora, sino que viene de antes. La última vez que estuvimos con el señor ministro de Defensa Nacional, alertamos de este peligro y dijimos, cuidado que andan sueltos, cuidado que se sospecha que quieren participar en esta subasta y cuidado que además, capaz, que hasta la ganan. Comparto el postulado casi matemático del señor subsecretario hasta hace pocos días, ministro interino. Postulado es una afirmación que se pide que se acepte por los resultados que de ella se van a derivar. y en términos matemáticos creo que eso es así. Que me perdonen los ingenieros aquí presentes, ¿eh?, decía el senador, que en la Cámara de Representantes proponía no a la cultura de la sospecha, con lo que estoy de acuerdo, ¿no? No hay que ser ni con los adversarios ni con nadie cultivador de esta cultura. Hay que creer siempre en la gente, pero cuando el poncho desaparece de una manera tan grosera, no hay más remedio que sospechar, máxime cuando además las luces rojas y amarillas de alarma, de advertencia, como antes ya nos pasó, caminan como un bosque en marcha, cruzando el Río de la Plata desde la Argentina, o por avión, puente aéreo, diciéndonos a todos, tengan cuidado. Me explico. La sospecha anterior, lamentablemente, ha sido confirmada. La sospecha reposaba rotunda y en primer lugar en que el proceso licitatorio anterior de ese mismo aeropuerto fue anulado por este presidente, por lo que, al fin de cuentas, no tiene tanto tiempo. Esto también lo dije aquí hace pocos días, refrescando la memoria. Fue un proceso de licitación muy escandaloso, al extremo que el señor presidente y el señor ministro don Luis Brezzo tuvieron que anularlo por completo. Hay que refrescar la memoria para ver en dónde radican las sospechas, las prevenciones o las precauciones, decía Huidobro en aquel entonces. Dicho proceso fue acompañado de denuncias en varios medios de prensa, de listas de llamadas telefónicas publicadas, están hoy al alcance de cualquiera, simultáneas a otras listas de llamadas y a ciertas grabaciones puestas en conocimiento público por gente muy respetable de un partido diferente al mío, referidas a una licitación paralela y concomitante que en ese mismo momento se estaba llevando adelante en la terminal de contenedores y que, a la postre, también tuvo que ser anulada en el mismo momento con graves y dolorosas consecuencias políticas y de otro tipo. En ese clima, decía, en ese denso clima, se afirmó que sea en nombre de la empresa italiana de servicios aeroportuarios, ya en esa época quería participar en la licitación violando prohibiciones expresas por haber sido la consultora que junto con Technital había preparado las bases de los pliegos de la licitación. El señor representante Brun-Canet, en la sesión de la Cámara de Representantes de fecha 19 de agosto de 1999, en oportunidad de discutirse el tema del puente Colonia-Buenos Aires, denunciaba las irregularidades de la licitación del aeropuerto y, como un profeta, decía: no voy a hablar de la United Fruit Company de Guatemala ni traer historias viejas, aunque sean ciertas, sino que me voy a referir a la Argentina, a pocos kilómetros, a Buenos Aires, a Ezeiza, a Aeroparque y a 31 aeropuertos más, a aeropuertos Argentina 2000. Esta no es una historia de hace 50 años, sino de unos meses, unas semanas, unas horas, en que un consorcio internacional, hacía un año que Aeropuertos Argentina 2000 se había hecho cargo de esto, se vale de ofrecer un canon extraordinariamente alto para obtener la administración por 20 años de 33 aeropuertos de Argentina. La suma ascendía a 171 millones de dólares anuales. Se obtiene la concesión, se derrota a todos los demás. ¿Y quiénes integran ese consorcio tan poderoso que puede disponer de semejante suma sin tener la certeza de que el negocio es tan bueno? Ese consorcio está integrado por Euronechiam de Argentina y SEA Technical de Italia. Acá se equivocaba el señor representante Brun-Canet. No era SEA Technital, sino SEA, integrante de SEA Technital. Se podría poner atención en el detalle de que SEA Technital fue la empresa que contrató Uruguay para realizar el plan maestro en Carrasco. Pero resulta que, como está en Italia, no podemos saber si hubo algún interés espurio. No lo afirmo, pero dejo planteada la interrogante que predetermine que el Aeropuerto Internacional de Carrasco sea subsidiario del aeropuerto vecino. No lo sé, decía Huidobro. No lo estoy afirmando, pero hay una situación a valorar. En el año 1999, el señor diputado Brunkanet preanunciaba que esta empresa se iba a quedar con el aeropuerto. El señor ministro de Defensa, don Raúl Iturria, en la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Representantes del día 6 de agosto de 1997, 2 años antes, decía, figura en la página 19 de la versión taquigráfica, repartido 690, asimismo, la consultora italiana, que ya estaba contratada desde 1994, planteó claramente a los distintos integrantes de la DGIA y al Ministerio de Defensa Nacional su interés en participar en su momento en la licitación del aeropuerto, pero no en la redacción del pliego de condiciones. Repito, el señor ministro de Defensa Nacional dijo que había contratado a esa empresa. Ya ven, entonces, que esto viene desde hace mucho tiempo. Lo denunció el semanario Patria, cuyo staff estaba compuesto por el director Luis Alberto Heber, el director responsable Raúl Yuria Barbot, el redactor responsable Fernando Caribe Bianchi y los editorialistas Luis Alberto Heber, Luis Alberto Lacalle, Ricardo Reilly, Jaime Trobo, Francisco Gallinal, Ignacio de Posadas, Gustavo Borsari y Gustavo Penades. En una excelente y larga campaña que comienza el 23 de octubre de 1998. Tengo todas las fotocopias, decía Huidobro, de esta campaña formidable que hizo el semanario Patria y que culminó, por lo menos hasta donde pude llegar, el 15 de enero de 1999, denunciando a una consultora, cuyo nombre no voy a mencionar, pero que es la que luego va a ser descalificada en varios gruesos y duros artículos. En uno de ellos, publicado el 4 de diciembre de 1998, dice que Aguas del Gran Bilbao y la Compañía General de las Aguas, dos de los tres consorcios, impugnaron a su colega debido a que una de las firmantes incluidas dentro del grupo empresario CSI Consultores fue contratada por OCE para el estudio de prefactibilidad del proyecto de saneamiento, según fuentes altamente confiables. Agrega que si bien la participación de la consultora fue previa a la decisión de privatizar el servicio, la Compañía General de las Aguas y Aguas del Gran Bilbao entienden que el consorcio competido cuenta con información privilegiada que deja en claro la desventaja de los otros dos participantes. El semanario Patria también denuncia que esta misma empresa pretendió participar luego de haber intervenido en la actividad consultora en la licitación del Aeropuerto Internacional de Carrasco. Fue descalificada, como luego veremos, por haber sido subcontratista de CEA Technical. Como ya ven, las sospechas son viejas, fuertes y muy grandes, señalaba el senador. También dice que detrás de esta consultora opera una inmensa red de influencias políticas a lo largo de toda la administración, con ramificaciones inimaginables en las más altas esferas del poder. La prueba del 9 de ello parecen ser las licitaciones por las que concursan y nunca pierden, ya sea con buenas o malas artes, y el persistente mutismo de quienes deben explicar al pueblo y no lo hacen. Oculta tras este asunto opera vigorosa una gruesa red de contactos que no se frena ante las diferencias ideológicas. ¿Hay acaso tráfico de influencias en este escándalo? Pregunta el semanario Patria en una columna del 15 de enero de 1999, dirigiéndose a don Wilson Elso Goñi para saber por qué no hace nada contra esta consultora. Esta es una consultora contratada por CEA Technical para hacer el plan maestro del Aeropuerto Internacional de Carrasco, que luego va a intentar participar en la licitación. Lo peor de todo esto es que efectivamente lo intentó, groseramente, dando lugar a un largo contencioso. Creo que el subsecretario, el doctor Elías Blut, se equivocó el 1 de octubre en CX14, cuando por 2 o 3 veces dijo que en aquella oportunidad CEA Technical fue descalificada. No, En aquella oportunidad fue descalificado otro consorcio por estar integrado por CSI Ingenieros SRL, que era dependiente de CEA Technical. Por tal motivo sufrió una contundente descalificación en la etapa precalificatoria de aquella licitación. Dicho sea de paso, dice Guidobro, al contrario de lo que se sostiene ahora, fue la única de las empresas descalificadas que protestó, ya que las demás aceptaron el veredicto de la Comisión Asesora de Precalificación de aquel entonces sin protestar. Esta protestó en todas las instancias hasta llegar a la Presidencia de la República, suspendiendo incluso la licitación. Fue siempre descalificada en todas las instancias, con la única discordancia del Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Todos los demás delegados de la Comisión Asesora de Precalificación y de las comisiones superiores que había, entre las que estaba la Suprema, que integraba el actual señor subsecretario del Ministerio de Defensa Nacional, doctor Elías Blut, a nivel de la Presidencia de la República, la descalificaron con argumentos de gran contundencia que también fueron aprobados por el Tribunal de Cuentas. Debo hacer este reconocimiento, y hay que hacerlo, decía el senador Guidobro. El gobierno anterior, ante la pretensión de esta consultora, contratada como subcontratista por CEA Technical, de participar en la licitación, la condenó y la descalificó desde la más inmediata instancia, o sea, la Comisión Asesora de Precalificación, integrada por técnicos de varios ministerios, con la única discordancia de los delegados del Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Todos los demás estaban de acuerdo con que había que descalificarla. Pero fue apelando y llegó hasta la Presidencia de la República, que también la descalificó, agregando argumentos a los presentados anteriormente. Debo hacer ese reconocimiento también, dijo. Es tentador leer los argumentos dados por esas instancias, incluso por Presidencia de la República, pero no lo voy a hacer. Insisto en que a este respecto no me deja mentir el doctor Elías Blut, que como secretario de la Presidencia de la República integraba la máxima comisión aeronáutica de este país desde el comienzo, desde que este tema empieza, pues la primera comisión se integra a nivel de la Presidencia de la República, presidida por el señor ministro de Defensa Nacional e integrada por delegados de los Ministerios de Transportes y Obras Públicas, Turismo, Relaciones Exteriores y Defensa Nacional, así como por la Presidencia de la República representada por el actual subsecretario del Ministerio de Defensa Nacional, lo que por suerte no me deja mentir, señalaba el senador Guidobro. Incluiría también el dictamen postrero, aplastante, del Tribunal de Cuentas. Si alguien tiene curiosidad, lo puedo leer, porque tiene mucho que ver con lo actual. Estoy hablando de todo esto porque tiene muchísimo que ver con lo actual, porque observamos que ha habido un cambio sustantivo de aquellos criterios. Ahora, si las consultoras se pueden presentar, porque no son licitaciones, sino subastas, y no hay organismos de descalificación, salvo de posdescalificación. Precisamente lo que voy a preguntar es si en la poscalificación, término que reivindica haber inventado el doctor Elías Blut, estos incumplimientos contractuales que en otro momento se precalificaban antes, de ahora en adelante se van a descalificar con posterioridad. De lo contrario, voy a pedir que se me explique a qué se debe el cambio de criterio. ¿Por qué eran válidos los argumentos de los asesores jurídicos de todas esas comisiones, aplastantes, terminantes, y no lo son ahora? ¿Qué cambió? ¿Qué diferencia hay entre una subasta y una licitación para que, en un caso, las consultoras que hubieran estado implicadas no puedan participar y en este caso sí pueden hacerlo y además ganar? Supongo que serán descalificadas en la poscalificación, si no es así. Aquí habría una incongruencia y se estaría inaugurando la doctrina de que las consultoras pueden participar en las subastas, pero no en las licitaciones, con lo que las subastas empezarían a ser un instrumento no tan transparente como se reivindica, sino un poco más turbio de lo que la transparencia parece indicar. Repito que aún a nivel de la Presidencia de la República siguió habiendo discordancia del Ministerio de Transportes y Obras Públicas con relación a esta descalificación. ¿Quiere decir que se avisó que SEA Technical iba a hacer eso? Efectivamente lo hizo en aquel entonces y también lo acaba de hacer ahora, el 27 de agosto, tal como fue planteado en 1997 por el doctor Iturria y en 1999 por el diputado Brunkanet. Anteriormente fue descalificada porque intentó participar, pero logró al fin el objetivo anunciado desde tanto tiempo atrás, por lo menos aparentemente, porque todavía no sé realmente quién ganó la subasta del 27 de agosto. Según la prensa, SEA no solo la ganó integrando el consorcio, sino que sería el magnífico operador aeroportuario. Ese temor ya existía y por eso hablamos antes. El señor ministro de Defensa Nacional no me deja mentir en cuanto a que, en presencia de la señora senadora Pou, le dije que teníamos este peligro y que había que tratar de evitarlo. Le manifesté que era muy peligroso para este país, habida cuenta de lo que está pasando en la Argentina, que esta gente pudiera llegar a participar en la subasta y ni qué hablar si la llegaba a ganar. Y esto no fue hace tanto tiempo, señor presidente, porque en aquella licitación también hubo postdescalificación. No hubo solamente precalificación de ese consorcio en el que estaba representada una consultora dependiente de SEA, ya que luego, en un proceso escandaloso, quien fue ganado, el consorcio MVD, fue postdescalificado porque se descubrió que la empresa mexicana Tribasa, Triturados Basálticos Sociedad Anónima, poseedora del 50% de las acciones de ese consorcio, estaba fundida. Y aquí me vuelvo a sacar el sombrero, decía Huidobro. No hubo solo precalificación con descalificación, sino que hubo postdescalificación, y nada menos que al que había ganado. No descalificaron a cualquiera, al segundo, al tercero o al cuarto, sino al que ganó. Y salió a protestar a través de la prensa, publicando avisos de una página, condenando al gobierno uruguayo porque no le permitía sustituir a Tribasa, la empresa fundida, por otra, en su consorcio. No se le permitió hacerlo y estuvo muy bien el gobierno en no permitírselo. Espero que ahora también haya postdescalificaciones tan enérgicas como las que hubo entonces. Ahora se agrega que los antecedentes internacionales de una empresa que concurre a una subasta internacional no deben ser tenidos en cuenta. ¿Pero cómo? Entonces, ¿qué se hizo con MVD? Se cometió una injusticia. Se tuvieron en cuenta los antecedentes mexicanos de Tribasa. Fueron muy tenidos en cuenta. Se pidió información a México, al Standard & Poor's, a la Bolsa de Valores y al gobierno mexicano. Fue en esa función de eso que se la descalificó. Había sorteado la precalificación, le había sido adjudicado en primer lugar e incluso después se le negó a dicho consorcio sustituir Tribasa por otra empresa. Eso se lo debemos, y hay que reconocerlo, decía Fernández Huidobro, al gran trabajo de los diputados Brunkanet y Guillermo Álvarez, y además a la condena final que la Comisión Permanente del Poder Legislativo hiciera en enero del 2000 a instancias de una formidable denuncia del diputado Borsari. También tengo en mi banca las consecuencias de aquella sesión de la Comisión Permanente solicitada por dicho señor representante, de las que fueron protagonistas el propio diputado Borsari y el diputado Edison Cedarri, quienes, dándole el golpe final a esta licitación escandalosa, lograron que la Comisión Permanente votara. Primero, subrayar la importancia que para el país significa la construcción de un nuevo aeropuerto. Segundo, advertir al Poder Ejecutivo que el proyecto de resolución enviado por este al Tribunal de Cuentas propone una decisión inconveniente para los intereses del Estado uruguayo en atención a los informes de la Comisión Asesora de Adjudicaciones actuante en la licitación. Tercero, exhortar al Poder Ejecutivo a revisar el citado proyecto de resolución a efectos de dar cabal cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 57 y 59 del texto ordenado de contabilidad y administración financiera, el TOCAF. Esta moción está firmada por el economista Gustavo Borsari, representante nacional y fue aprobada por la Comisión Permanente del Parlamento. Sobre este golpe en la nuca a esta escandalosa licitación vino un apabullante dictamen del Tribunal de Cuentas que decía que sí, que la predescalificación de la consultora estuvo bien y que esta posdescalificación de otro consorcio también había estado bien, porque se había intentado estafar al Estado uruguayo al presentar el estado saneado de una empresa nada menos que componente del 50% de las elecciones del consorcio, donde también había intereses uruguayos presentados, pero estaba fundida. Quiero hacer hincapié, decía Huidobro, en que para esa posdescalificación se tuvieron extremadamente en cuenta datos provenientes del exterior, es decir, de los lugares donde esa empresa funcionaba. Y fue en base a ellos, en razón de que acá esa empresa no existía ni tenía funcionamiento, que descalificaron a todo el consorcio, reitero, por una de las empresas que lo integraba. Quiero saber entonces, ¿por qué no se van a tener en cuenta acá, ahora, en la poscalificación, los antecedentes argentinos de las empresas que han ganado la subasta? Si no se tienen en cuenta, parecería ser que en las licitaciones sí se observan, pero en las subastas no. Y esto sería una nueva doctrina. Creo que hasta habría que modificar el TOCAF y algunas otras leyes para que eso pudiera ser algo justo. Me refiero a impartir justicia. Sin embargo, y dados estos antecedentes, se volvió a contratar a esta consultora, ahora en forma directa, porque antes lo había sido en el marco de una licitación. Ya en el año 2001, cuando los informes provenientes de Argentina eran todavía más crudos que en 1999, el lío con Aeropuertos Argentina 2000 era espeluznante. Aun cuando la consultora sea el operador aeroportuario que se porta muy bien en Milán, integra Aeropuertos Argentina 2000, representa el 28% y se porta horriblemente mal en este país, espantosamente mal. Como consultora, ya vemos lo que hizo. Como operadora aeroportuaria y ganadora de una licitación para manejar 32 aeropuertos, ya vemos lo que está haciendo. Después veremos si se porta bien o tan bien como se dice en Milán. Vamos a ver. Internet es preciosa y por ella se puede acceder a toda la información correspondiente a esta empresa italiana. Luego me voy a referir a este tema, pero puedo adelantar que se trata de una empresa municipal, ni siquiera estatal. Estoy defendiendo paradojalmente a las empresas privadas y otros hacen lo propio con la empresa estatal, eso sí, italiana. Repito que cuando había hecho esto, se la volvió a contratar, ahora en forma directa. Después de suspendida la licitación, el gobierno decide hacer una serie de obras que nos van a costar 23 millones de dólares, según la información de que dispongo. Se lo contrata en forma directa, con fondos propios del aeropuerto. Para ello necesita que la empresa que había hecho el plan maestro lo adecue a las novedades de los años 2001-2002. Entonces se arguye, y precisamente tengo aquí la resolución del presidente de la República autorizando la contratación directa, que como ella fue la consultora que hizo todo, no tiene mucho sentido contratar a otra para hacer la pista secundaria, la torre de control y la ampliación de la rampa. Se opta por la misma, que es la que está en la pomada, ¿no? Por eso es que se la contrata en forma directa y por una gruesa suma de miles de dólares. Como quien dice, estamos hablando de un hecho que sucedió antes de ayer, o sea, en el año 2001. Esta gente es la que va a ganar la subasta, según dice la prensa, porque en realidad todavía no sé quién lo hizo. Según lo declarado en el Parlamento y en la radio hasta hace pocos días, por lo menos hasta el 1 de octubre, ni el gobierno sabía aún quién había ganado la subasta. El Ministerio de Defensa Nacional no lo sabía, por lo tanto yo tampoco. Lo único que tengo son versiones de la prensa. Repito que cuando los informes que ya venían de Argentina eran escandalosos, esta empresa, además de consultora, estaba en Aeropuertos Argentina 2000. Es aliada del grupo de Eduardo Ernequian. Y quien protagoniza los escándalos en Argentina es Aeropuertos Argentina 2000. Ernequian tiene, aparte de esos escándalos, los suyos son otra cosa, y no hay que confundir. Se trata de cuestiones privadas, es decir, que tienen que ver con otras de sus empresas. Él está preso por defraudación fiscal agravada por otros negocios, aparte de tener animus litigandi, y me refiero a permanentes líos, incumplimientos de contratos, etcétera, en los que está aliado con CEA. Son compinches, por lo que es tan responsable uno como el otro. Durante ese año 2001, se optó por un camino diferente al actual, con resultados excelentes, porque con fondos propios este Estado construyó a cero la pista auxiliar y la nueva torre de control, realizó la ampliación de la rampa de estacionamiento de aviones y llamó a licitación por Free Shop. Y noten, los señores senadores, decía Huidobro, que aquí lo dijo el doctor Escaso en la licitación del 27 de diciembre del 2001. El ganador ofreció solo por el Free Shop 14 millones de dólares. Es importante destacar que, según se calcula, en casi todos los aeropuertos del mundo, los free shops generan el 25% de los ingresos comerciales aeroportuarios. Por supuesto que quienes presentaron las mayores ofertas, el segundo ofrecía 13 millones, el tercero 11 y el cuarto 9 millones. Las retiraron en marzo del 2002 y todos nos imaginamos por qué. Sabemos lo que estaba pasando en el país y en la región por aquel entonces. Pero traigo al Senado esta información, decía el senador del MPP, para que se tenga en cuenta. En condiciones más o menos normales, estábamos haciendo las obras con fondos propios y además se obtenían estos resultados en una licitación solo por el Free Shop. Debo reconocer que este era el mejor camino y en mala hora fue abandonado, creo que por impaciencia. A fines del año 2002, ya conocida la gravedad de los hechos protagonizados por Aeropuertos Argentina 2000 en la vecina orilla, se agregó otro hecho horrible. Justamente cuando votábamos la ley que autorizaba esta subasta de acciones, Laguna del Sauce, el otro aeropuerto internacional que en su momento también ofreció muchísimas dudas y que tuvo variadísimos problemas por incumplimiento, había sido concesionado al grupo Peirano. De manera que ya nos pasó esto, ¿no? Como para no tener sospechas, prevenciones y precauciones. El Banco Central tiene las acciones, tiene un verdadero aeropuerto en su caja fuerte para ver si con eso le pagan algo del caos que dejó la gente a la que se le otorgó ese aeropuerto. No quiero que mañana en el Banco Central, para levantar las obligaciones negociables de alguna AFAP, que las aplicó en algún fideicomiso creado por el grupo de don Eduardo Ernequian, a pagar a 20 años, solo tenga las acciones, ese activo intangible, ya totalmente sin valor al fin de la concesión. Y no quiero que los pobres jubilados de las AFAP, ya viejitos, tengan que intentar cobrar de allí algunos de los pesitos que pusieron en esta aventura. No quisiera que se repitieran dentro de 15 o 20 años las peripecias de los ahorristas del Banco Montevideo que hoy tienen que, para cobrarse las acciones de Laguna del Sauce, bueno, hacer malabarismos. En lindas manos habíamos dejado ese aeropuerto. Eleuterio Fernández Huidobro publicó en el diario La República un libro sobre la interpelación que él mismo llevara a cabo cuando la subasta del aeropuerto, escandalosa subasta, dos puntos, los dados estaban cargados. Tuvimos la suerte de que un buen compañero nos acercara este material que publicaremos en dos oportunidades en razón de la extensión de todo este material, ¿verdad? Decía entonces Fernández Huidobro que la concepción del aeropuerto de Carrasco por 30 años, a través de una subasta, fue denunciada por el senador de la CAPL, Eleuterio Fernández Huidobro, como una nueva entrega del patrimonio nacional. Este hecho, de por sí grave, causó mayor alarma porque a través de una subasta se quedó con el aeropuerto un consorcio que integra Eduardo Ehornequián, cuestionado empresario argentino, a la que el gobierno de Néstor Kirchner le suspendió la concesión del aeropuerto de Buenos Aires porque no pagó el canon comprometido y no cumplió el plan de inversiones. Fernández Huidobro, en una extensa interpelación al ministro de Defensa Nacional, Yamandú Fau, desnudó los entretelones de esta entrega del patrimonio nacional y logró un hecho casi inédito desde la recuperación democrática: una declaración unánime del Senado reclamando el control sobre la gestión de la empresa privada beneficiada con la concesión. Muchas gracias al compañero Julio que nos prestó el libro. Un compañero comunista que no ha cambiado, salvo para reafirmar sus convicciones de comunista. Mañana, amigos oyentes, entregaremos la segunda parte de las expresiones de Huidobro sobre estos temas. Del Huidobro y del Frente Amplio, de antes, cuando eran de izquierda. A la estancia la oriental a la maneja un capataz que los peones bautizaron con el mote el marcha atrás. Se ganó el apelativo por su firme vocación de hacer siempre lo contrario de lo que se pronunció, de hacer siempre lo contrario de lo que se pronunció. Parece cachila vieja con dos cambios nada más, se mueve metiendo ruido con primera y marcha atrás, se mueve metiendo ruido con primera y marcha atrás. ¡Y que sigue la polquita! Cuando Yerra hubo en la estancia paso bruto papelón, demostró no saber nada, que es cuentero de fogón. Cuando soltaron la res, de chambón se le escapó, puro amague pa' bolearlo y en amague se quedó. Puro amague pa' bolearlo y en amague se quedó. Parece cachila vieja con dos cambios nada más, se mueve metiendo ruido con primera y marcha atrás. Se mueve metiendo ruido con primera y marcha atrás. Otra vueltita, compañero, en la polquita el marcha atrás. 30 años ensayando pa' bailar un pericón y estando en el escenario como un chucho le agarró. Cuando le gritaron al giro, pa' la izquierda el amagó y en el medio del aplauso pa' la derecha agarró. Y en el medio del aplauso pa' la derecha agarró. Parece cachila vieja con dos cambios nada más, se movió metiendo ruido con primera y marcha atrás. Se mueve metiendo ruido con primera y marcha atrás. Y se va la polquita del marcha atrás. ¿Qué te parece, Tololo?